¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Martes 10 de la mañana para despertar tu cuerpo y corazón con la mejor música gospel, conducido por Carol del Prado. De 10 a 12 horas por Vox FM. Vos me decís, ¿quién fue? Hello, muy buenos días para este martes 17 de septiembre, son las 10 y 5 de la mañanita, gente. Increíble, increíble el solazo, vino el veranito, la primavera con todo, tenemos un montón de actividades que les voy a estar contando. Loco, me desperté con una noticia, rescataron a una chica que había sido secuestrada por trata de personas. ¡Qué notición! Vamos, todavía, que estas cosas tienen que, en principio, dejar de suceder, pero por otro lado festejarlos y festejarlos todos juntos, porque es una excelentísima noticia. ¿Cómo están arrancando el día, mi gente? Tenemos hoy un desafío. Quiero hacer un top 10 de momentos vergonzosos. Por supuesto, yo voy a empezar con mis momentos. Tengo muchos, desde muy pequeño hasta muy grande. Pero eso hace que la vida tenga adrenalina totalmente y mucho color. Así que los animo a mandar un mensajito. Armamos un top 10 y veo qué onda, ¿eh? Veo qué podemos regalar ahí para el que se anima a romper un poquito el hielo y arrancamos la mañana con todo. Escuchamos un poquito. Ashley Cleveland. Así, así arrancamos el set de buenas noticias. Y como saben, y me acabo de acordar de algo terrible que tengo. Che, Javi, me olvidé tu desayuno. Pero esto se va a compensar, esto se va a compensar. Está grabado, nadie lo puede borrar. Esto se compensa. No se desanimen. Y quien está escuchando el programa, ¿quién se está conectando? ¿Le gusta la música? ¿Instrumental? Este es un hitazo. Hitazo. Años. Décadas casi, me atrevo a decir. Me tenés que decir quién es y tenés el nombre mejor todavía. Vamos a escuchar un poquito. We'll be right back. Ay, no te da ganas de pisarlo a este tipo, ¿cómo toca? Chicos, tenemos una grilla. Viene el fin de semana. Viene primavera, 21 de septiembre. Voy a contarles un poquito cómo viene el fin de semana. Y tenemos este domingo 22 de septiembre en Unísono, en TV con Eduardo Fresa, a las 18 horas por TV Pública, por el canal del programa Dinamu, que todos lo conocen. Dinamu es, la verdad que es esencial, es muy, muy, muy colaborativo, importante para todos los artistas en desarrollo, no solamente concursos, sino con todo lo que además trabajan para que los artistas independientes puedan aprender, desarrollarse y remarla no tan solos, no tan solos. Así que este 22 de septiembre tenemos como anfitrión a Eduardo Fresa desde las 18 horas por TV Pública en el programa de Inamu, que difunde la música producida de forma independiente de todos los estilos, provincias del país, en televisión pública. Así es, en su quinta temporada, gente, este domingo 22 de septiembre, con la música de ¿quiénes? Así es, tenemos a La Telonews, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Shit Trio Folklore, de la ciudad de Pico, provincia de La Pampa. Marilyn Villier, de la ciudad de Villa Allende, de provincia de Córdoba. Y el ensamble de música de cámara de la Fuerza Aérea Argentina. Uy, qué bueno que va a estar esto. Aneurisma. Ey, chicos, pónganse nombre más fácil, loco. Aneurisma, de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Estos son los artistas que van a estar participando del programa de Inamu por TV Pública. No se lo pierdan. ¿Qué es ese final? Hace muy poco, el año pasado, estuvo aquí tocando en el Luna Park. Impresionante. Estuvo tocando con CTM. ¿Quién? ¿Quién adivina? ¿Quién adivina? ¿Quién se está conectando? Vamos, gente, a conectarse y a desafiarse, a ver quién lo conoce. Hace unos días, el martes pasado creo, que estuvimos ahí con su profesor, así es. Le enseñaba al chiquito a tocar. Y ahora se convirtió en un ícono, un referente. Tenemos más noticias. La que te cumbió vuelve al Morán. No sé dónde es eso, no tengo ni idea qué es, pero gente, ya están las entradas a la venta. Sábado 5 de octubre ya están las entradas a la venta. La que te cumbió vuelve al Morán. Tenemos más noticias. Si te gusta hacer turismo, pasear, salir a la noche, tenemos la noche de la pizza y empanada. Atentis con eso. Filba llega al Festival Internacional de la Literatura. Cuatro días dedicados a la pasión de la lectura. Qué lindo, qué lindo. Un hábito que se está perdiendo un poquito. 26 y 29 de septiembre. En el medio tenemos el Congreso de Mujeres, Perfume de Mujer, que se realiza en Guernica, que estuvimos hablando la semana pasada y se fue una entradita. Estén atentos también a eso. 27 y 28 de septiembre. Tenemos otra para los deportistas. Si te gusta hacer deporte. Está la Maratón Internacional de Buenos Aires, 42K. ¡Ay, 42K! Para todos, ¿eh? Elite y aficionados. 22 de septiembre, Maratón Internacional de Buenos Aires, 42 kilómetros, gente. ¡Qué disciplina! ¡Qué hermoso saber de lo que somos capaz con este cuerpo que Dios nos regaló! Hay muchísimas visitas guiadas para este fin de semana. A La Boca, a Recoleta, para todos los que por ahí somos medio del campo y quieren salir y no saben para dónde ir, hay un montón de actividades a las que se pueden sumar. Hoy estamos festejando que una chica fue rescatada de la trata de personas. Estamos felices con un día hermoso, sol por donde quiera que lo veamos. Hoy es un día de buenas noticias. Tengo un montón de saluditos aquí por WhatsApp. Los animo, amigos, que vayan mandando mensajito al teléfono de la radio, que se conecten a YouTube, que puedan verlo, que puedan ser parte de este programa como familia. Aquí tenemos, mi nombre es Carol, mi Instagram es carol.nacardigital. Estamos aquí desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, haciéndote compañía con buenas noticias, con reflexiones, con un poco de chistes. Te animo, mandá mensajitos, no te quedes. Al 11-6400-7047, déjame tu audio, déjame tu saludito. Teníamos algún rezagado de la semana pasada. Aquí tengo a ese de Artemis. Nos está mandando saludos, que seguramente nos está mandando material para compartir, otro artista independiente. Hay que ayudarlos y compartirlos, como bien lo contaba nuestro querido Jaff. Beto de Lanús está mandando saludos. Nos tenés olvidado. No, jamás. Nicole de Guernica, Pizzería Humo. Van dejando saluditos. No se olviden del WhatsApp de la radio, gente. Natalia Carranza, hola bella, gracias por estar conectada. Nati de Peso Argento, otra colega, bienvenida, gracias por estar, gracias por el mensajito. Aquí vamos, tenemos algo de musiquita y arrancamos. Voy a romper el hielo, tengo unas anécdotas, amigo. Estamos hablando de momentos vergonzosos. Yo no puedo faltar. Si te dicen levante la mano el que pasó un momento, yo no puedo faltar. Y vamos a empezar con esta hermosa mañana a levantarla con todas. Vamos a escuchar algo de musiquita. Vamos, Dami, con lo que tenemos ahí en lista. The parts that are running and it's bringing you to your knees. Don't you surrender, I still remember the night so long. Lay awake till the morning comes, wishing I could just call someone I know. When you're so far down, so feel like nobody's reaching out. Take a hold of these hands right now. You let all those chains go. Don't you surrender? Yeah. I still remember the night so long. Lay awake till the morning comes, wishing I could just call someone. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Así se iba J.P. Cooper, Call My Name, llama a mi nombre. Terrible artista, montón de éxitos, todos así, bien gospel, bien tirando para arriba. Escuchen, che, yo me olvidé de pasar algunas fechitas y ya les digo, vayan compartiendo porque a las 11 de la mañana tenemos la entrevista a Mario Ian. Así es, ex cantante de Rata Blanca, hoy tiene su proyecto solista que es Ian, con un montón de trayectoria, giras internacionales, giras nacionales, es ícono, referente, es un referente de la voz en el heavy metal y en sus mensajes. Los animo a que puedan compartir el programa y que nadie se lo pierda. Vamos a estar hablando con él, conociendo un poquito estos últimos proyectos, por dónde va a estar andando, y también hablar un poquito más para conocerlo, ¿no? Para darle un poquito más de profundidad y aprovechar que lo tenemos ahí. Te cuento, el 21 de septiembre, también este fin de semana, que pasó volando este mes, toca Orcas en Ezeiza, en el Club Roca, José María Ezeiza, 150 es la calle. Va a estar tocando con Trucha Rock y Reluz. Así que no se los pierdan, no se los pierdan, gente. Tenemos más el fin de semana, domingo 22 de septiembre a las 20 horas, en 9 de julio, así se llama. Así se llama en la locación, toca nuestro querido Tano Marcielo con CTM. Va a estar tocando también con Animus, Lira y Malón Chico, Malocho. Los queremos, amigos, los queremos un montón. Tengo que mejorar el tema de los nombres, deja de hinchar. Antes era más como, no sé yo. Somos los Malochios, Malicha, Malocha. Jajajaja. 22 de septiembre, el 9 de julio va a estar CTM tocando con un montón de bandas amigas. Vamos con Primavera Rock también. Primavera Rock el 21 de septiembre a las 11. A las 11 y media de la noche en Avenida Echeverría en Chivilcoy. También va a estar tocando una noche movida para los chicos de CTM. Y es así, llegó el momento. Momentos vergonzosos. La verdad es que yo dije, bueno, ¿qué temática podemos tocar? Yo creo que hay distintos tipos de vergüenzas las que podemos pasar. Hay distintos tipos de situaciones. Hay momentos en los que uno puede exponerse y decir, ya está, acá me la mando, voy, y es a todo o nada. Y como que te la bancás, hay un toque de vergüenza, te la bancás. Y está bueno porque suelen ser esos momentos donde no solamente viene la vergüenza, sino que además viene acompañado con un poquito de miedito y siempre trae algo bueno, ¿no? Y después tenemos las otras circunstancias que no estábamos esperando, que no la veíamos venir, pero sin embargo suceden. Una que me acuerdo bastante patente, así bastante cortita, digamos, dentro de todo. Yo tenía como especies de parálisis de sueño en una época y tenía problemas para dormir. Me voy a ver a unos artistas que representaba a Rosario y viajo en tren. Viajó de noche, entonces ya llegaba como para ir directamente al... Tenía todo programado, ¿viste? Cuando decís todo viene bien. Claro, la cosa es que yo me olvidé que yo en esas noches tenía un problema que yo gritaba de noche. Yo cuando... en el momento entre que entraba el sueño y estaba todavía... Es como un intermedio. Gritaba y yo me despertaba de mis propios gritos. Yo me había olvidado completamente de que eso sucedía en mí. Entonces iba en el tren y de golpe... Se ve que cierro los ojos, porque esto es lo que yo vivo. Cierro los ojos y escuchan. Yo dije, ¿qué fue eso? ¿Qué? Yo me quería morir. Digo, no te la puedo creer que esto me está pasando en el tren repleto de gente. No quería ni mirar para el costado, me hacía la que no había nada. Me vuelvo, pasa la hora, el tren no llegaba más, era re largo. Y de golpe, ¡ay, no! Fue terrible, terrible. Ayer me acordaba y le contaba a mi abuela, le decía, yo no podía creer, yo prefería que se me escapara un gas que está gritando en el tren por estar dormida, porque intentar dormir, así que era, llegué totalmente sin dormir, Pero con esa anécdota y esa vergüenza, yo creo que le alegré el día a alguien claramente, entre otras tantas veces. Otra, hace muy poco. Yo hoy vine en zapatillas, pero suelo andar con unos tacos copados, plataforma, toda luqueada, pintada, así, re canchera salió. Voy a tomar el bondi. Todavía el auto no llegó, ya va a llegar en el nombre del señor, lo creo. Y iba al colectivo, no sé qué carajo tenía. El escalón del bondi, quedé literalmente colgada del colectivo. Cuando bajo, el taco se me clava en el en una rebarba que tiene el bondi. ¡Ay, qué horrible! No. El tipo, yo creo que toda esa gente se fue con una sonrisa en la cara. Porque quedé colgada, agarrada de las barandas, con la patita para arriba, para atrás, y yo decía, no me la puedo. Y había un señor sacándome el zapato para poder bajar, porque no podían bajar. Si yo me quedé trabando a la salida del colectivo. Esas son entre tantas, una de las pocas cositas en las que he pasado vergüenza, que me quería matar. Yo decía, por favor, no me quería ni limpiar el pantalón, ¿verdad? Porque o sea, la escalera de la silla, la escalera del bondi está sucia, o sea, está toda pisada. Y yo sentía que tenía barro por todos lados. Ay, no, una vergüenza terrible. Pero después me vine riendo todo el camino, viajé hasta Capital, me pasó de todo. Hasta querer ayudar a un tipo que hablaba en otro idioma, fue un chino, literal. Pero fueron cosas que, en posta, en serio, no tienen precio, no tienen precio. Seguimos escuchando algo más de música y los preparamos porque viene Mario Ian. Si te animás, mándame el audio. Si te animás a contar una anécdota graciosa, vergonzosa, y después hablamos de otro tipo de vergüenza, si te parece. Dale, ya rompió el hielo, vamos. Sometimes you gotta stare down the giant, worship from the lion's den. Sometimes you gotta shout it from the mountain, louder in the valley, trusting that he's gonna get you there. Sometimes you gotta welcome the wonder, wait for the answer, worship with your hands in the air. I'll praise you anywhere. Praise, give him praise. Sometimes you gotta stand on your shackles, brave in the battle, worship with your hands held high. I praise you anywhere. Praise, give him praise, give him praise, and the highest praise. Give him praise, give him praise, and the highest. He is worthy, yes, he is worthy of all of the praise. Give him praise. Breath. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Bueno, buenos días. Mi nombre es Kate. Bueno, recuerdo cuando era chica, tenía más o menos 10, 11 años, mi madre me lleva a un médico particular por una razón X, no la recuerdo. El tema es que era solamente un consultorio. Yo no sé qué me pasó, pero empiezo a sentirme mal, quiero ir al baño. Era solamente el consultorio de 2x2 y no parecía que hubiese un baño, o sea, y no, yo no podía más, ya mis ojos estaban rojos. Y le digo a mi mamá en el oído, mi mamá le pregunta y le dice al lado, la puerta era al lado exactamente. Y cuando llego al baño estaba desastrosamente con el dolor de panza. Y fue para todos lados la cosa, ¿no? No era una cosa que no había, no les puedo explicar. Yo lloraba, pero a la vez sin hacer ruido, no había papel, no sabía cómo salir porque estaba toda, nada, tenía mi pollerita, mis medias cancanes, era una vergüenza y no quería salir porque no podía limpiar eso, no podía limpiar por todos lados, no podía limpiarme yo, no podía hacer nada y los minutos pasaban y pasaban y pasaban y pasaban y yo no podía y no quería salir. Y nada, cuando no me acuerdo salgo, me pongo a llorar para que no me atienda y que nos vayamos y mi mamá pide perdón y nos fuimos y cuando le cuento a mi mamá nunca más volvimos. Ya tu mamá se queda a hacer cargo. Ay, qué bueno, qué terrible esa situación, no me quiero imaginar. Gracias, Katy, por compartirlo. Gracias. ¿A quién no le pasó de ir a un baño en un lugar y no tener papel? ¿A quién no le pasó? Creo que no hay, o sea, hay cosas de las que no podés zafar en esta tierra. Es que te pase eso también en algún momento y tener que pedir auxilio o resolverlo como contaba nuestro querido Fontova, ¿no? Con la corbata. Hola, Carol, bendiciones. ¿Cómo andan? Mándale saludos a Brenda, que se está recuperando. Brendita, me imagino que no sé quién está presando, pero que si se está recuperando, le mandamos muchos saludos, muchas bendiciones. Sabemos que la sanidad es parte de lo que el Señor desea para nuestras vidas siempre, siempre, siempre. Vamos recibiendo más mensajitos. Alejandro, qué bueno que estés saludando, Ale. Ahora voy a escuchar y si podemos pasamos tu mensajito aquí. Nos mandan fotos de que nos están viendo desde Cleu. Qué grandes ahí, Maribel, por estar conectada. Genia total. Dalmi, Córdoba. Hola, Carol, hermosa, qué lindo escucharte. Gracias, Dalmi, por estar ahí conectada. Ella se está conectando siempre, siempre, siempre, siempre. Yo tengo una anécdota, me acuerdo. Noveno grado, una cosa así, pero no me lo olvido más. Estábamos todos sentados, venía un profesor de ciencias naturales, también me acuerdo, o sea, me creo que hasta me acuerdo de los aromas de ese día. Y ya está, él era muy prolijo el señor, pero muy prolijo. Antes de saludarnos nos decían, ordenen todo y vuelvo a empezar de vuelta. Y entraba él de vuelta, ¿viste? Estábamos todos sentados, yo era la chupa media. Ya eran hacer lo que eran. O sea, no me bancaba nadie. Y en un momento dado uno empieza a decir, che, que hay feo olor. Esta mi hermana se va a morir cuando lo escuche. ¡Hay feo olor! Y yo decía, sí, hay feo olor. Ay, sí, hay feo olor, seguramente. Alguien habrá pisado algo, olvídese. Y empieza uno de afuera, desde la puerta. Y yo no sé, había pisado yo afuera y vine pateando desde la vereda hasta el pasillo del colegio, adentro del aula, una vergüenza y todo el caminito llegaba a mis pequeños piececitos que estaba ahí, no. fue terrible, terrible ese momento de tener que ir a agarrar el trapito, sacarme la zapatilla y limpiar todo el pasillo. Y olvídate la gastada que me comí de todos mis compañeros. Tenía una época encima en la que me decían Highlander. Porque me había cortado el pelo tan cortito y que me quedaba la colita de pelo como Nico. ¿Se acuerdan que el de Highlander en esa época tenía el pelo cortito y encima pisaba caca y entró al salón, viste? Todas, todas. Pero bueno, acá estoy, bastante cuerda. Recordando todo con mucho, mucho amor y con mucha gracia. Hay situaciones que realmente, como compartíamos acá con nuestro querido operador que está haciendo magia del otro lado con Dami, es lindo poder tener el humor de reírse de uno mismo, de cambiar, de descomprimir y enseñarles también a nuestros hijos, a los más peques, que no hay tan, no hay, tiene que ser todo tan frustrante, ¿no? De esto de que se cae todo, se pudre todo por un momentito de vergüenza, porque se nos corrió la media o porque nada, hay que aprender a reírse y disfrutar la vida, disfrutarlo de una perspectiva diferente, porque después tenemos otro tipo de vergüenza. Tenemos, che, ¿cómo se nos pasó el tiempo? Ya está llegando Mario Yam, ya está llegando a las 11 de la mañana, tenemos la entrevista con Mario, no se la pierdan, vayan y compartan, conéctense, manden mensajitos al programa, al WhatsApp de la radio, como dice aquí en YouTube, conéctense para que no se lo pierdan nada. Como les decía, hay situaciones donde la vergüenza nos lleva para otro lado. La vergüenza viene por algo que no hicimos, o por una acusación, o por un error y el dedo levantado. Como sabemos en este programa, lo que buscamos es una y otra vez que seamos todos redimidos. Que no sea la remisión que solamente sea para algunos, porque creemos que, bueno, hay que perdonarlo, porque siempre hizo todo bien, pero aquel el que se mandó todos los mocos. Y todo sabido y por haber. Y por ahí en el momento no tenía vergüenza, porque no se daba cuenta. Hay otros tipos de vergüenza que necesitamos ser más más empáticos con la otra persona. Esto de decir, bueno, o no voy porque me mando un moco, o no voy a hablar con esa persona, no voy a pedir perdón porque me la mandé re mal, ya me da, no puedo ni mirar a la cara. Y como decía en un principio, el quitar la vergüenza va con un poquito de valentía, ¿no? Porque si la vergüenza viene acompañado de miedo a afrontar algo, pongamos un poquito de valentía para que esto se rompa. Y es posible, hay cuestiones que nos pueden llevar a otro tipo de vergüenza, pero no nos olvidemos que hubo alguien que también pasó vergüenza, la mayor humillación, y sin merecerlo. Porque él cargó con esas humillaciones, él cargó con esas vergüenzas por nosotros. Entonces, aquello que te equivocaste, aquello que salió mal, aquello que intentaste y te fue como el Perú, y vos decís, pero ya mirá, yo dije que iba a hacer esto, dije que iba a hacer lo otro, y al final al cabo salió, no salió, y ahora me da vergüenza tener que volver, o prometí esto, y no lo pude cumplir, porque se me desbordó de las manos. Y ahora me da vergüenza, me arrepentí de algo y ahora me da vergüenza decirlo. A mí me daba vergüenza decir que era cristiana. A mí me daba vergüenza. Cuanto más lo podía tapar, lo tapaba. Cuanto más podía evitar que se notara, mejor. Es más, me decían, ¡ah, qué, vas a cristiana! ¡Ah, no se te notaba! ¡Vamos!, decía yo. Así vivía. Era como, che, ¿es tu apellido? ¿Es tu ADN? ¿Cómo es? Entonces yo me negaba, no quería saberlo, y yo creo que eso es lo que hay que romper, porque es parte de nosotros y es parte de lo que está en vos. Sea ser como sos, tus anhelos, tus sueños, no tienen que darte vergüenza. Otra, tenés un sueño, che, te dicen, ¿cuál es tu sueño? Y vos decís, sí, yo quiero ser futbolista. Ah, o yo quiero ser, y por ahí es un adolescente que todavía no está ni entrenando. Pero puede empezar. Por ahí dice, y yo me voy a anotar en la competición, tengo todos, mi familia son todos muy deportistas. Y la vergüenza al fracaso, si tienen vergüenza al fracaso, jamás competirían, jamás irían a ninguna competencia. Entonces, es ser valientes y a darlo todo. La vergüenza queda tirada ya cuando uno lo da todo adelante. Hay distintos tipos de vergüenza. Tenemos vergüenzas donde nos podemos reír, disfrutarlo, reírnos con los otros, pasar muchísimas anécdotas o ver a alguien que está pasando vergüenza y decir, bueno, ya está, ya fue, como le pasó a Katy, no volvemos más, Katy, al consultorio, dijo la madre, le puso el hombro y dijo, tranquila, hija, no volvemos nunca más al consultorio. No, y aquel que dice, no sé, a mí me da vergüenza lo que yo quiero. A mí me da vergüenza, ¿no? Hace mucho hay personas que les da vergüenza comprarse algo porque sienten que la van a juzgar. Porque por ahí dicen, no, primero siempre están acostumbrados a pensar en los demás por una regla, a veces las madres o a veces los padres también. Esto de no poder darse un gusto porque hay algo que les impide darse un gusto, ¿por qué no? Porque mirá, me falta esto. Y bueno, siempre nos va a faltar algo para volcar la mirada a nosotros. O siempre te va a faltar algo para volcar la mirada al otro. Es darse la oportunidad de que eso que te está dando vergüenza hacer, ayudar a alguien, darle una palabra a alguien. Por ahí tenés una persona al lado tuyo en el tren que está llorando y vos adentro estás, che, anda, decirle onda, no sé, dale un café, dale un panuelito. Y tu vergüenza no te deja darle una palabra de consuelo, una palabra de fe a esa persona. Entonces, ese es otro tipo de vergüenza. Vamos de vuelta. Tiene que ver con que hay el miedo al rechazo. Y es que si no, ya lo tenés. Él no, ya lo tenés, mandate de una. Siempre que en tu corazón tenga impartir el amor de Jesús, eso nunca va a suceder, nunca. Y si así sucediera, no nos olvidemos que él también fue rechazado. Hay vergüenzas que nos llevan a otro nivel de convicción y eso es lo que yo los quiero animar hoy. Tenemos muchísimas convicciones, muchísimas anécdotas que podemos tener. Y ahora ponele, Katy, ya vas a ver. Si alguien se descompone en la calle pública, lo que es sentirlo, ¿no? Yo, el hecho de pasar vergüenza en la calle, miles, en el tren, miles. Entonces, sabemos que son situaciones que las podemos compartir con otro y que hay alguien que seguramente está pasando por lo mismo, pero no tengas vergüenza con miedo y dejes que eso se quede ahí. Avanza adelante, seguí. Por ahí vas a una entrevista de trabajo. O a la persona que amás, no te animás a declararlo. Por vergüenza que te rechacen, por miedo, y el tiempo se pasó. O mismo a tus viejos, hoy día cada vez es más común el que no se digan, ¿no? Te quiero, te amo. Se pierde eso. De hecho, mi hijo tiene diariamente, ¿no? Mami, te amo, mami, te amo. Y eso lo ha llevado a la gastada de algunos compañeros. Y sin embargo, él sabe, siente y es valiente. Voy a decir, no, ¿cuál es el problema? Si yo a mi vieja le quiero decir que la amo. Porque hay vergüenzas que nos limitan. Hay vergüenzas que nos traban. Nos traban en el crecimiento personal, en el crecimiento profesional, en nuestro ministerio. No es quedarnos con la vergüenza de que, uy, no sé, si no me eligieron y si no me dijeron nada, pero capaz que el otro, me parece que no, pero vamos para adelante. La vida es una sola, hoy tenemos un solo día para remediar lo que no hicimos ayer. Hoy tenemos una oportunidad más para pedir perdón, hoy tenemos una oportunidad más para agarrar y decir, che, esto que me está dando vergüenza yo lo voy a hacer. Esto que me estaba dando vergüenza y que sé que es bueno, que sé que va a bendecir a alguien, porque siempre que esté, que sea algo bueno, no te impidas mostrarlo. ¿Cuántas veces, y como charlamos en el programa anterior, cuántas veces tiramos la chancleta, te revoleamos la mesa, se pudrió todo y en eso no medimos nada? Y nos volvemos pasionales para las cosas malas, nos volvemos emocionales para los malos sentimientos y no los controlamos, no controlamos nuestra lengua. Controlemos nuestra palabra y dominemos nuestros sentimientos para avanzar y no dejar que la vergüenza nos trabe, que la vergüenza al qué dirán nos trabe. Avancemos con mucha fe, hablando fuerte y claro de que tenemos algo para impartir a otra persona que está del otro lado. Seguimos escuchando música y nos vamos preparando porque ya viene Mario Ian. ¿Qué tenemos? ¿Un mensajito? A ver. Buenos días, Radio Box. Buenos días, Carol. Bueno, a mí me pasó trabajando en un local de ropa, época de Navidad. Siempre habían compañeros nuevos para reforzar ahí en el local porque había mucha gente. Yo siempre el puntual, llego 4:30 de la tarde. Mis compañeros de siempre, Adriana, Vicky, la saludo, hola, gorra, ¿cómo estás? Beso en el cachete. Bueno, y también había un chico al lado, ¿viste? Bueno, compañero nuevo, beso en el cachete, lo saludo. Pasan 30 segundos, el pibe dice, bueno, Está bien, bueno, cualquier cosa, si no consigo el color de remera, paso. Cuestión que le di un beso en el cachete, era un cliente que estaba ahí comprando la remera. Y yo seguí a trabajar toda apurada y le besé. Así que bueno, esa fue la anécdota vergonzosa de haber saludado con beso en el cachete a un cliente que estaba ahí. Se llevó la chapa. Una anécdota vergonzosa ya de chapa. Me pasó que le estoy vendiendo una remera a un cliente y entra el cliente, el probador, se prueba la remera y cuando sale, yo como empleada muy amable, cuando sale el probador, le digo, hola, buen día, ¿qué tal? Lo saludé como 50.000 veces. No entendí, lo saludó 50.000 veces. Pero estas cosas que pasan en atención al cliente son bárbaras, son bárbaras. Gracias por compartirlo. Gracias. El tipo se fue contento. Se fue besado, no compró nada. Dijo, fue a mí, no me dieron unos besos. Yo vuelvo. Seguramente imagino que habrá sido cliente vitalicio del lugar. Gracias, gracias por compartirlo, Solcito. Me hizo acordar una vuelta. También trabajaba en atención al cliente y vino un señor, un tipo que era, no sé, profesor de karate, una cosa así, buscaba pilchar, loco, ¿viste? Le estaba mostrando y viene con otra señora. Entonces me dice, yo quisiera algo para ella y demás. Bueno, quedo. Vengo a buscarlo la semana que viene. Cuando vuelve a la semana siguiente, yo estaba con mi jefa. Las dos habíamos atendido a las mismas personas. Y mi jefa le dice, bueno, Carlita, tráeme las cosas para la señora. Ay, sí, le digo, para tu mamá, le digo, que seguramente le va a quedar bien. Y yo noto que la expresión de la cara del muchacho le cambió. Y me dice, no, no es mi mamá, es mi esposa. ¡Ay! ¿Viste cuando vos esperás la risa y nunca, nunca llegó la risa? ¡Ah! Me hicimos todo, lo empaquetamos todo y se fue. Y quedó la anécdota de que realmente parecía la mamá. Pero esto es muy cruel y esto me volvió a mí. Yo estaba de novia, 18, 19 años. O sea, dice un amigo que dice que soy como el extraño caso de Benjamin Button. El que nace viejo, ¿viste? Voy a traer una foto y la voy a publicar en Instagram. Estaba en parejita, estaba de novia y me voy al médico con mi novio, que en ese momento se estaba haciendo un chequeo para entrar al colegio. Y resulta ser de que este médico conocía a los padres de él, o por lo menos al padre. Y le dice, ah, qué bueno que viniste. Y lo pone a él ahí a escucharle los pulmones, qué sé yo, que le estaba haciendo con escuchando los pulmones. Y veo que me empieza a mirar y me habla. Y me dice, ¿cómo anda, Gabriel? ¿Qué sé yo? Bien, le digo. Ah, ¿y tu nena? Y ahí me cayó la ficha. ¿Cómo? Yo no tengo hijos. Y lo mira Matías y Matías empieza a reír. O sea, voy a escucharlo. No, pero yo no soy la mamá de Matías, yo no soy la esposa. Me confundieron a mí con la madre de mi novia teniendo 18 años. Yo esperé siempre la risa y le chipi nunca se rió. Yo dije, no, me está jodiendo este tipo. Pero bueno, es así, a mí me tocó exactamente, creo que fue para ahí, por el mismo año. Me confundieron a mí, yo tenía 18 años. El tipo estaba ciego, no sé qué hacía atendiendo, déjate joder. Para los que preguntan ahí, ¿de qué se trata la consigna? Manden mensajitos contando algún momento vergonzoso. Manden un mensajito a Radio Box 11-6400-7047. ¿Tenemos más mensajitos? A ver. Un momento vergonzoso. Una vez tenía un amigo, salíamos del departamento y venía una mujer muy linda, muy bien puesta, y yo le dije, ¿cómo me encantaría estar con esta mujer? Y resulta que era la madre. Ese fue mi momento vergonzoso, no sabía dónde meterme. Pero te lo puedo creer. Soy Ale. Un saludo a todos. No, es el top ten. Ale, es tu match. No me quiero imaginar cómo te habrá atendido esta mujer. O sea, después me imagino que habrá habido un momento así como disculpame, o no sé, remarlo a un toque, no, era una joda, o ya sabía que era, qué sé yo, no sé cómo la podés dibujar en esa. Es terrible, es terrible. Bueno, mandamos saluditos, vayan mandando más audios, conéctense y compartan, porque ya volvemos con Mario Yam. Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Estamos volviendo. Temazo que me recomendó mi hijo para pasar a la radio. Recomiéndenme canciones, ¿eh? Recomiéndenme que yo las escucho. Tengo un montón de saluditos de personas que nos han dejado aquí saluditos en YouTube. Ángela Videla. Bendecido día, bella. Soy Ángela de Guernica City. Carumbú. Dice bendiciones de sanidad para Luz, que se quebró el astrálago. ¡Oh, Luz! ¿Qué hueso es ese? No sabía ni que existía. Esperamos tu pronta recuperación. Te bendecimos mucho. Estamos seguros que prontito, prontito vas a estar bien, dando toda esa alegría y esa luz que siempre brindás, Lucecita. Lionel Z, Hola, hola Lionel, ya viene gente, ya viene Mario Yam, estamos ahí para conectarlos. Aguanten los papelones inolvidables que le ponen un toque de sabor a la vida. Así es. Abrazo grande, Carol, excelente radio. Lionel Z dice, no nací con la teclita de la vergüenza. Hay otro. Sí, sí, suele suceder. Ya después te haces desvergonzado, ¿viste? Como que no importa nada ya. Ángela dice, mi hija es cero vergüenza. No te gusta algo y lo dice. Por suerte es muy pensante. Es muy pensante, Lucecita. Eso es bueno, eso es bueno. Esto, claro, tenemos el que no tiene vergüenza, el que no tiene miedo a pasar vergüenza. Y tenemos el otro, el que no tiene vergüenza a decir lo que piensa. Y es bueno que aclaró Angelita, que dice que bueno que es pensante, ¿no? O sea, lo importante de controlar lo que vamos a decir. Lo importante de decir, está bien, no tengo pelos en la lengua, pero a ver que no lastimemos a nadie, que no digamos algo de los que después nos tengamos que arrepentir. Y bueno, si hay que arrepentirse, hay que arrepentirse. ¿Qué le vamos a hacer? Ya no tenemos conectado. Estamos conectados ahí con Mario Yam. A ver. Hola. Hola, Mario. Buen día. Dame un segundo, voy a poner el auricular. Sí. Vayan compartiendo, conéctense. Aquí lo tenemos, bueno, en vivo, ¿verdad? Mario. Sí, tranquilo. Ustedes, contigo. Vamos escuchando. Ahí estoy. Bienvenido, sí, ahí estoy. Bienvenido, Mario. Qué privilegio tenerte aquí en el programa, Mario. Muchas gracias por recibir la invitación tan amablemente, sin preámbulos, ¿no? Sí, claro, no, la verdad es que siempre la humildad que te caracteriza, Mario, mil gracias por estar acá, es un privilegio. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por llamarme y hacer esta nota. Para mí también es un agradecimiento que estén llamándome. Y bueno, bien, estamos comenzando un poco el día hoy porque vengo de Concordia. Estuve de viaje. Te agarré con, bueno, todo. No, bien. Ya sabía que íbamos a estar la nota, así que acá estamos. Es mentalizarse, ¿no? Digo, esta me pidió entrevista a las 11 de la mañana y justo voy a Concordia. ¿Cómo estuvo eso por allá? No, bien, fui con mi esposa a una reunión de gente que teníamos, así que, bueno, bien, todavía las neuronas están buscándose entre sí para conectarse, ¿viste? Daniel, ¿vos vas conmigo? No, ¿a qué él va con vos? Ah, bueno, igual. Bueno, son cosas que pasan. Mirá, acá nosotros justo estamos hoy, estamos charlando un poquito de todo. Te cuento, Mario, que desde este programa lo que buscamos es poder transmitir un poco el cristianismo desde una forma totalmente espontánea, verdadera, sutil. Y estábamos hablando de los momentos vergonzosos en los que hemos pasado. Así que si vos me atendés el teléfono dormido y con toda la buena onda del mundo, es el programa perfecto para que eso suceda. Porque acá está permitido absolutamente todo. No hay problema. ¿De dónde es el programa? Somos de la zona de Quilmes, Buenos Aires. Ah, zona sur. Zona sur. Hemos estado acá. Ya este es el tercer programa, Mario. El tercer programa. Y por supuesto estás invitado para que un día puedas venir cuando quieras. Si no te queda muy lejos. Ya de por sí el hecho de que estés acá conectado para nosotros, para tus seguidores, para los oyentes, es un montón. Y estamos realmente agradecidos. Y tengo... Bueno, muchas gracias. Yo estoy en Valentín Alsina, estoy en zona sur también. Estamos cerquita. Hace un tiempito atrás hemos hecho algunas entrevistas que las tengo guardaditas y las voy a sacar a la luz para mostrarlas de algún proyecto que tenía que fueron a hacerte entrevista a los chicos, y realmente es muy interesante. Los animo a que aquellos que todavía no lo están siguiendo a Mario Yam, que lo hagan, porque se están perdiendo realmente un montón de un artista que aporta desde distintas perspectivas de lo que hace a una persona. ¿sí? Con las letras, con el profesionalismo, con este compromiso para con sus fans. Siempre, siempre, siempre trabajando mucho. Te veo siempre, siempre haciendo un montón de cosas. Yo decía, uy, a ver, ¿por dónde carancho empiezo? Y creo que el presente es importante. ¿Cómo viene ahora tus próximos shows, movimientos? ¿Qué cosas no nos podemos perder hoy de Mario Yam? Bueno, bien lo dijiste, estamos siempre tratando de generar lugares donde poder llevar la música, las canciones, las letras, como primer propósito. Y bueno, es parte de mi trabajo también. Así que bueno, tengo mi trabajo dentro de mi propósito de vida, dentro de la música. Y ahora tenemos estoy con Alejo León, ex guitarrista de Iorio. Tenemos un show acústico. Vamos a estar yendo a Villa Constitución, a Salto, a Mar del Plata, a Tandil. Tenemos así 5 o 6 shows con él, que hacemos el tema de toda mi carrera, con Rata, Alacrán, Ian, de Venir. Y aparte hacemos alguno que otro tema de Iorio, de Hermética. Bueno, un show que hicimos entre los dos porque nos llevamos muy bien musicalmente. Hemos ido a Centroamérica hace unos meses a hacer una gira. Hicimos este show acústico con todas estas canciones y después ya con Ian tengo shows en noviembre en Rosario y Córdoba. Bien. Y bueno, empezando como una especie de nueva etapa, a donde todavía no tengo muy bien el direccionamiento que le voy a dar, pero hacía algunos meses que yo estaba sin actividad. Por decisión propia, pero el 9 de noviembre también estoy con Entre el Cielo y el Infierno, que es la banda junto a Gustavo Roweck, Sergio Verdicheschi, y tenemos ahí en un lugar, no me acuerdo cómo se llama, pero es en La Ferrer. Es un show que tiene Entre el Cielo y el Infierno. Y después tengo, a principios de diciembre, me estoy yendo a Neuquén, a Chipoleti. Así que bueno, alguna que otra actividad de shows, como siempre, generando y preparando el año que viene. Preparando lo que viene. Que aparte ya estamos terminando, es increíble, estamos más de la mitad de año y ya con perspectiva para el año que viene. Como te escuchaba, ¿no? Charlar y esto de volver después de un tiempito de impas. Si tuvieras que describir esta temporada de tu vida, ¿la podrías describir con una palabra? Con una palabra, a ver, déjame buscarla. Con una palabra, gracias. Gracias. Y eso creo que... ¿O no? ¿O fue un gracias tipo gracias, sí, gracias por complicármela? ¿O fue gracias porque gracias a la temporada? No, gracias porque hasta acá me acompañó Dios y todavía hay más. Son 45 años de carrera, aparte, bueno, desarrollando otras cosas también paralelas, aparte de la música, en las cuales puedo seguir ayudando, sirviendo a la gente, trabajando en muchas cosas con mi esposa. Y bueno, siempre renovando las situaciones. Obvio que hay situaciones fuertes, situaciones que hay que enfrentar. Pero lo bueno que doy gracias porque siempre tenemos con qué y estamos parados fuertemente en la fe, por supuesto, como para enfrentarla. Sería tonto tratar de construir las cosas sin estar parados en la fe en Cristo. Ya lo conozco, ya lo viví mucho y la verdad que esta es la forma en la cual siempre tenemos algún fruto como para decir gracias y bueno, esperamos lo que viene sin ansiedades y sin la, digamos, una expectativa de ansiedad a que tiene que ser, sino que vamos viajando y en el viaje vamos generando cosas. Qué bueno, yo creo que esto es un recorte que vamos a tener en las redes para que escuchen, ¿no?, todas las bandas que están con algún proyecto cristiano, ¿no?, o con contenido que busquen transmitir y como bien dijiste vos, sostenernos todo en la fe, en la fe, porque por todos los procesos que sí. pueden llegar a venir, ¿no? Mario, ¿te pasó? Bueno, no tengo tengo proyectos cristianos, tengo proyectos, el cristiano soy yo. Claro. Pero y son proyectos diferentes de trabajo, en los cuales, bueno, uno, la persona manifiesta lo que tiene en el corazón, porque yo puedo decir que soy cristiano y, bueno, después no se manifiestan las situaciones en las cuales soy un testimonio de lo que digo que soy, ¿no? Claro, entonces, qué bueno. Hay que cuidar eso y aparte, bueno, presentarlo de una manera sana y de una manera que no tenga que ver con una denominación o una bandera hipócrita, ¿no? Qué bueno lo que decís, qué bueno. Gracias, Mario, por este tiempo, ¿no? Mario, ¿te pasó? ¿Cómo fueron estos primeros momentos? Yo creo que va a bendecir a muchas personas este tiempito que nos estás dando. Realmente creo que, a pesar de que te desperté, que venís cansado, estás dando palabras de mucha sabiduría. ¿Cómo fue este proceso de decir, ok, dejo este contenido de letras o cambio? Pero en algún momento tuvimos un quiebre todos. En ese momento decisivo, ¿te pasó esto de decir, no sé si quiero o que no quiero, la duda? ¿O fue cambio rotundo, mi cambio de convicciones totalmente? ¿O fue un proceso más bien despacito, de a poquito, te lo fueron presentando a Cristo de a poquito? ¿O dijiste, no, lo conocí, se me manifestó y chau, corta, me voy para este lado? Sí, la segunda, pero yo... la segunda que dijiste, pero yo, tengo un disco en el año 82 que yo espiritualmente no conocía las cosas de Dios ni estaba enganchado en más, era un bardo terrible. Y cosa que después también, cuando conocí las cosas de Dios, después también entré en bardo, estuve 7 años en un bardo también personal. Pero sí, yo conocí en mi habitación mi relación con Dios y ahí empecé, digamos, a escribir conforme a lo que me estaba pasando espiritualmente en la vida y como para aportar desde mis situaciones y experiencias. No me gusta escribir con mensaje teológico. No me gusta escribir experiencias espirituales con Dios y normales, ¿no? Digamos, de la vida, inclusive sociales, inclusive también medianamente profética de los tiempos. El otro día estaba hablando con Pablo Naidón cuando hicimos el disco con De Devenir, la red hipnótica, que ese disco lo hicimos en el año 2001, y bueno, no existían las redes. Y la letra hablaba que el nuevo gran poder será la red hipnótica, te llevará a navegar en la tormenta del dolor mundial, no necesito unirme para crecer, no necesito más sitios que recorrer, esclavo del poder que da la red hipnótica. Bueno, todo esto, y en una época que no existía las redes, ¿no? Mira. Hablando de estas cosas, o sea que siempre Dios trae la visión profética a uno que otro, que lo busca con sinceridad, siempre hay una visión de todas las cosas, ¿no? Las que fueron, las que son y las que vienen, y siempre es para cambiar el corazón y la mente primero de uno, porque la única guerra, la única batalla que tenemos en esta vida es contra nosotros mismos, para vencernos a nosotros mismos. Así que bueno, parte todo de eso. Después, bueno, yo nunca hice música para predicar el Evangelio, no lo hice así. Claro. No voy a hacer esto para predicar, no sería, estaría limitando mucho la parte artística y mucho lo que realmente Dios quiere hacer conmigo a través del arte, ser un artista primero y visionarme a generar, por supuesto, de todo, de las finanzas también. Claro. Porque, viste, muchos dicen, no, hago música cristiana, no me interesa el dinero, y después, viste, no pueden generar las cosas porque no están las finanzas o la herramienta para seguir generando, y es algo también importante. Todo es importante, cada área, cuando estás en un trabajo. Totalmente, totalmente. Espero que todos ahí estén compartiendo, escuchando atentos, porque, como decías, predicamos con nuestra vida, básicamente, nuestro estilo de vida. Y creo que eso es un ejemplo, Marito, esto de poder decir, sí, me encontré con Jesús y después bardié 7 años y después volví. Y es la clara demostración de que uno es hijo y que siempre es tiempo para volver, ¿no? Hay algo que decimos acá en el programa, o que por lo menos me gusta aclararle a todos los oyentes, porque nadie es perfecto y creo que eso es lo hermoso del amor de Dios, que no somos perfectos y que hoy es un día para resarcirnos. Si nos mandamos algún moco, hoy es el día para una nueva oportunidad. Algunos que todavía siguen durmiendo ni se despertaron. Hay otros que cuando se despierten van a decir su nuevo día para arrancar. Y aquí estamos. Tengo un saludito. ¡Qué grande, Mario! Saludos de Caro. Jim Marshall, 1960. Muchas bendiciones para todos. Gracias por estar ahí conectados. Es que te van un beso. Ahí te van respondiendo. Carol es también, ¿no? Sí. Vos sos Carol. Yo soy Carol. Y la chica que me escribió también es... Caro. Caro y Carol. Caro y Carol. Ahí está, mira, pueden hacer un programa entre las dos, Caro y Carol. Sí, está buena, no la pensé, la voy a agendar. Gracias, Marito, gracias por este tiempo, gracias por cada palabra, realmente es valiosa. O sea, si tuvieras la última que para irme con ya contenta con todas mis preguntas, que la verdad es que para mí son tesoros tener la oportunidad de entrevistar a estos artistas que para mí siempre fueron referentes, los cuales escuché desde muy chica. Si te tuvieras que describir hoy día, ¿cómo te describirías? ¿Quién es Mario Ian? Podría describir las dos situaciones, lo malo y lo bueno, pero voy a describir lo bueno, porque es lo que, no para hablar de mí, sino para virtudes que ayudaron mucho a cada vez achicar lo malo. Me siento hoy en día una persona leal y fiel. Y eso por un lado, y por otro, perseverante. Así que son dos virtudes que en este día pude generar, porque las virtudes se van generando, ¿no? Qué bueno eso. Tomen nota, gente. Sí. No, las virtudes hay que son todas decisiones que hay que generarlas, porque la lealtad hay que generarla siendo leal, y la perseverancia hay que generarla siendo perseverante, por más que venga lo que venga, no de caprichoso, no de cabeza dura, claro, sino de poder, aunque vengan las tormentas, seguir firme en la visión y seguir firme en la fe, ¿no? Así que bueno, atravesar las tormentas tranquilo, sabiendo que detrás de la tormenta siempre están los logros, están la cosecha, y más que nada está el crecimiento a través de la experiencia, ¿no? Como herramientas que fueron para después tener una mente más libre y en paz con respecto a todas las cosas que puedan venir por la experiencia misma, ¿no? Que te dan las situaciones malas de la vida, esas experiencias, después lo malo, como dice la palabra, ¿no? Porque a los que aman a Dios todas las cosas son para bien. O sea, dice todo, son todas, las malas también son para bien, o sea, si las sabes capitalizar y si la sabes manejar en medio de la tormenta con fe, bien parado y aguantar y salir adelante, ¿no? Así es. Gracias, Marito. Gracias por estar acá. Gracias por cada palabra que es tesoro para nosotros y para los oyentes que están conectados. Tenemos personas desde Italia saludando en YouTube, conectadas. Fernando Páez, gracias por estar ahí. Conchi López desde España. José Martínez, Está dejando saluditos también, ahí vamos a estar leyéndolos a todos. Gracias, Marito, gracias. Ahí estamos escuchando de fondo, Marito, de venir. Mira, qué bueno. ¿Qué te parece si nos quedamos escuchando esta cancioncita tuya? Bueno. Y te mando un saludo, bueno, y un abrazo enorme. Bueno, un beso a toda la gente que estuvo escuchando el programa, un beso para vos, muchas gracias por el espacio. Y acá estamos, cuando quieras o necesites que hablemos, acá estamos. Ay, qué genio, te bendigo mucho, que tengas un hermoso día. Vos también, que estés bien. Chao, chao. Devenir, está sonando de Jan. Ahí terminamos la entrevista con Mario Jan, con un montón de tips y consejos, ¿no?, que uno mismo transmite a medida que va hablando, dándose desde su propia experiencia y sabiduría, siendo auténtico, originales, sin disfrazar nada, nuestra experiencia y el paso en lo que nos convierte en hijos que todos los días se levantan y tienen que recordar de quién son hijos, más allá de los padres naturales que nos dio Dios. Primero somos hijos de Dios, de aquel que nos perdona, que nos mira con amor, que nos mira con un amor desmesurado, somos incapaces de concebir tanto amor, pero ese amor está para nosotros, está para vos, está para aquel que se equivocó, está para aquel al que está herido. Él viene por esos corazones, él viene por aquellos que no tienen respuestas en el mundo y que tienen ese vacío, que no lo saben cómo llenar. Bueno, ese lugar es de Jesús. Ahí está Mario Yan contándonos un poquito de esta nueva temporada que para su vida él se llama Gracias. Viene con muchos proyectos, síganlo en redes, Mario Yan Oficial en Instagram. Googleen que va a aparecer un montón de información. Estábamos escuchando Devenir. Tengo saluditos, dice José Martínez, de acá en YouTube. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Así es, me imagino que esto en cuanto a lo que nos contaba Ian, desde su experiencia donde contaba como sin saberlo, ¿no? Sin haberse sido manifestado en el tiempo en que ellos escribieron la letra, pudieron profetizar lo que estaba por venir en esta nueva temporada. Y es parte de hacerlo con un corazón que a Dios le agrada. Esas cosas suceden. Tengo también mensajes. Me parece que estoy consiguiendo una co-conductora, me parece. Me parece que pego co-conductora, che. Así es. Ahí está nuestra amiga Caro, que nos dejó un mensajito y dice, también tenemos banda de heavy metal, heavy cristiano, con Rubén Trombini, ex Temple. Ahí estamos con nuestro amigo. Bueno, acá nos manda una fotito. Gracias por la fotito, que las personas no lo pueden ver, pero lo podemos subir a Instagram. Mándame tu Instagram, así te etiquetamos nomás. Lourdes, gracias por el saludito. Betty, gracias por estar ahí conectada. Bárbara también está mandando acá saluditos. Los animo a que manden audios a Radio Vox. El WhatsApp es 11-6400-7047. No se pierdan la oportunidad. Tenemos mensajitos de a mí, a ver. Hola, Caro, bendiciones. Una anécdota. Bueno, un día se había movido porque a Mili le habían presentado anteojos. Y bueno, le fui a hacer el fondo de ojo y le digo, hay una droga, le fui a hacer y le digo, Mili, yo te doy la mano, agarrame la mano y seguime a mí. Y no me hizo caso, así yo puedo. Como las puertas son corredizas, salgo yo y ella tardó en salir. Se cerró la puerta y no va y se chocó el vidrio. Dice, mami. Claro, porque le echó las gotitas y no veía nada. Pero se dio cuenta que no podía salir cuando se chocó las puertas porque se le cerró. Quedaba chocando ahí como los videojuegos, ¿viste? Quedaba chocando en el mismo lugar. Gracias por el mensajito, Nati. Sí. ¿Viste como Mario Bros que saltaba y quedaba en el mismo lugar y quedaba caminando? Bueno, gracias por el mensajito, gracias por compartirlo. Gracias porque se expuso ahí, se ofreció Mili a contar su momento. Sin que Mili lo supiera, acaba de contarnos un momento vergonzoso. Gracias por estar ahí conectados. Acá tengo más saluditos. Conchi López, que sigue contestándonos desde España, genia total. Melisa Díaz, buenos días, Carol, hermoso programa. Ay, yo creo que, Dami, yo no sé si te pasé una canción de Rescate, pero ahora la vamos a buscar porque hoy quiero escuchar, que escuchen el nuevo corte de Rescate, y lo vamos a estar escuchando seguramente. Ahora lo vamos a buscar y lo vamos a escuchar. ¿Tenemos otro mensaje? Hola, a ver. Carol, muy buenos días, bendiciones acá de Guernica City, Ángela. Sí. Bueno, muchos saludos, besos, besos para Luz, que se quebró el astrágalo y está haciendo reposo. Y una de las anécdotas que me pasó con mi hija Luz, porque la fui a buscar al colegio y me dice, Luz, ¿ahí está tu mamá? Sí, ahí está mi mamá. No, ¿dónde está tu mamá? Y me acerco y dice, ay, yo creí que era tu abuela, me quería matar. Pero bueno, me confunden muchas veces porque la maternidad a mí llegó tarde. Así que imagínense, soy la abuela de mi hija. Terrible. Así yo no. Así no, ¿sabes qué? No te voy a buscar más al colegio. Corta, no te voy a buscar más al colegio. Había una que me acordé que nos pasó, éramos adolescentes y teníamos la temporada que todo el mundo andaba en bicicleta. y teníamos una playera con mi hermana y andábamos con la playera para todos lados, las locas iban haciéndose las lindas, ¿ves? Este tipo 17, 16 años. Y pasamos por una verdulería, dábamos la vuelta a manzana, porque el chico de la verdulería nos gustaba. Entonces dábamos la vuelta a manzana, Y en un momento dado le digo, Brenda, hay que doblar, Y mi hermana no doblaba, Cuando dobla, el volante se da vuelta y nos caemos y nos hacemos pelota al frente de la verdulería. Sale el pibe. El que supuestamente no nos tenía que ver salió a ayudarnos a levantarnos, pero me había quedado trabada la pierna en la bicicleta, una vergüenza. Son cosas que pasan. Por estar ahí paviando, básicamente paviando. Pero esto de que te confundan con la abuela, yo que bueno la voy a buscar más al colegio. Che, ¿estás bien? No estamos. Acá no estamos todo bien. Ese Valles está dejando mensajitos. Muy buena la radio, Carol. Mandale saludos a Ivy. Saludos, Ivy. No sé si es Ivy de Ivancito, ¿qué puede ser Ivy? Ivy, saludos, Ivy. Te mandamos un saludo muy grande. Espero que tengas un hermoso y bendecido día, que estés ahí divirtiéndote con estas anécdotas, que te animes a mandar un mensaje. Ese Valles. Al final también nos vuelve a mandar un saludo. Dice, saludos a Brian O'Connor, que está trabajando. ¿Está trabajando? ¿Están trabajando o hacen que trabajan? Una mentira, ¿eh? No sé. Bueno, vamos a mandarle un saludo muy grande para que estén ahí. Y si por ahí, en una de esas casualidades, tienen tiempito y nos quieren mandar un audio para contarnos alguna anécdota graciosa, bienvenido será. Ahí teníamos, recién pasaba Mario Yam, ha estado charlando con nosotros, contándonos un poquito de esta nueva temporada de su vida, de esta nueva temporada donde arranca de nuevo con los shows, así que a estar atentis, a seguirlo, no olvidarse de que en las redes sociales hoy día está todo, no olvidarse de quiénes somos, esta nueva temporada la expresaba con una simple palabra, ese fue el desafío y fue gracias, así que creo que es algo también para decir, hey, ¿nosotros en qué temporada estamos? ¿En qué temporada estamos de nuestra vida? ¿Podríamos nosotros definir nuestra temporada actual en una palabra? Si esa palabra va a definir cómo está nuestro corazón. Vos hoy podrías definir esta temporada de tu vida con una palabra. No vale copiar ni repetir. Ah. Lo importante es que seamos auténticos y sinceros, porque saber dónde estamos caminando, nos da otra perspectiva diferente. Podemos saber qué herramientas tomar. Si hoy la temporada de tu vida es resistir, y es porque la estás peleando. Si tu temporada hoy la podés definir en una sola palabra, resistir, es porque la estás peleando. Lo importante es cómo y con qué la estás peleando. No lo pelees solo, no la pelees sola. Porque no estás solo. La circunstancia te puede hacer creer que estás solo, porque tus ojos pueden ver que nadie comprende lo que vos estás sucediendo, que nadie te puede ayudar porque todos tienen sus problemas. A muchas personas les ha pasado esto, y me incluyo muchas veces, decir, uy, ¿para qué voy a cargar a otra persona con mis problemas? Ya tienen sus asuntos. Uno no quiere ser una carga para el otro. Pero la verdad es que hay alguien que te dice, dame todas tus cargas. Yo te animo a que si ya luchaste con todas tus fuerzas, con todas, y ya te acabaste el manual de la vida, el manual del mundo, si hiciste todo lo que tenías que hacer y seguimos estando en remándola en dulce de leche, te animo a que dejes de pelear con tus fuerzas y que le des esas cargas a aquel que te pide que se las des y que es capaz de darte esa base fuerte, esa fortaleza que nadie te puede dar más que él. Te animo a que eso no mengúe. Bárbara está mandando saluditos. Barbie, ¿cómo se le dice a las personas que señor? Masajista. Te hace peeling, trabaja con toda la piel y todas esas cosas. Esteticista. ¿Se dice así? Caro, nuestra amiga nos dice, no tenemos Instagram. La verdad, ni promocionamos la banda, solo la usamos para predicar justamente con lo que Dios hizo en nuestra vida. Bueno, es un poquito también lo que estuvimos charlando con Mario. Los animo a que puedan rever la entrevista si no la vieron. Y que aprovechemos y entendamos también, pensemos en que las plataformas y todo lo que está nos hace llegar más lejos, nos hace alcanzar a más corazones, llegar a más personas con lo que queramos, con lo que querramos hacer y con lo que Dios ponga en nuestro corazón. Creo que es una buena herramienta. Tengo aquí un montón de mensajitos. Bueno, a ver, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Habla Héctor. Secuencia vergonzosa es esta. Creo que gana. Nada, una noche íbamos a bailar con los amigos. Bajo a comprar cigarrillo en una estación de servicio. Estaba lleno, imagínate, era nada, 2 de la mañana y había mucha gente todavía para entrar al boliche. Y estaba lleno tu servicio, lleno de mujeres, chabones, todo. Bueno, bajo, yo recheronga, viste, en pin, caminando, estaba entrando a la estación de servicio. Y tenía esas entradas que son sensoriadas, que te abren la puerta automáticamente, vidriadas. Bueno, ¿qué hace el tipo? Le erró. Le pegó un cabezazo al vidrio fijo. No sabés qué. Creo que hasta ahora, eso fue hace 10 años atrás, creo que hasta ahora está vibrando el vidrio ese. Estás hablando. No sabés el manchón de gel que le pegué. Una vergüenza, ¿no? Automáticamente retrocedí, reculé, me subí al auto y me fui. No vemos nunca más. Y vos no te rías, Damián, te conozco. No, para nada. Acá, este es un show, esto es un show. Gracias por compartirlo. O sea que si vemos ese manchón ahí medio refregado, medio raro, ese sos vos. Es tu marca, es tu legado. ¡Qué locura! Mira, otra que me pasó. Yo les dije que yo tenía varias vergonzosas, ¿eh? Ustedes entienden que las conocen las cortinas de locales, de negocio. O sea que vos cuando salís de esa cortina del negocio que está baja y tiene una puerta chiquitita, ¿qué tenés que hacer? Levantar la piernita, agachar la cabeza. Yo estaba saliendo del local, también era chica pero bastante, bastante distraída, y sencillamente no hice nada. Nada, dejé salir mi cuerpo como venía. No levanté la pierna, no bajé la cabeza. Hice pelota, quedé tirada ahí toda doblada, que me tuvieron que levantar. Así que ahí quedó todo el contorno, viste, del cuerpo tirado en la vereda. Ahí también los vecinos mirando, riéndose un poco. Saludos, Nagu, que está ahí conectado, nos manda emoji de fueguitos. Brian, que dice que está preparando el mensajito. Ahí vamos a prepararnos para escuchar su mensajito. Y tenemos un ratito más para seguir escuchando música. ¡Vamos! Drive time. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Carol, ¿cómo estás? Es Daniel de Quilmes de vuelta. ¿Te diste cuenta que, como te dije hace un rato, que tenés que estar todos los días? Porque la verdad que las palabras que pones, la buena energía que mandás, a uno lo fortalece. A mí me gusta. Cuando más que nada lo hacen con el corazón y más que nada cuando lo nombran a Dios. Porque hay programas que hablan, pero no, ni siquiera lo nombran. Así que, nada, Carol, que tengas un hermoso día y bueno, que Dios te bendiga siempre, te tengas ahí donde tenés que estar. Y bueno, lo único que te voy a pedir es que no cambies ese gran ser humano que sos y que sigas haciendo esta hermosa radio con el corazón. Que Dios te bendiga siempre, te mando un fuerte abrazo y nada, hasta el próximo mensaje. ¡Ah, macho! ¡Qué lindo mensajito, Dani! Gracias, Dani. ¡Qué lindo mensajito! En serio que llena el corazón hacer algo cuando hay convicción de por medio. Saber que cada minuto de nuestra vida tiene que ser invertido. No se pierde el tiempo. No pierdas el tiempo atrás de una pantalla de Instagram viendo vidas cuando la tuya se está pasando a través de eso. Si hay algún adolescente, si hay alguien que ahí hoy pueda darse cuenta y confrontarse de que está una hora atrás del Instagram o atrás de Facebook o atrás de Netflix. Invertí tu vida. Salí, toma sol, anda con la persona que amás, anda a pedir perdón, anda a buscar tu sueño, anda a entrenarte, anda a hacer lo que tengas que hacer porque hay algo que se está perdiendo. Y esto no es una pérdida de tiempo. Del otro lado hay corazones. Y de este lado hay un corazón totalmente predispuesto, Dani. Es así como vos decís. Y me alegra, me llena de entusiasmo y me anima a saber que hay algo que se está impartiendo y que es el Espíritu Santo. Así que, che, escúchenme una cosa, gente. A ver, a los que están ahí, escuchando. Nadie sacó el fondo. Nadie lo sacó. ¿Cómo es esto? Vayan a estudiar. Yo, vayan a estudiar. Así que hoy el desayuno me lo quedo para mí. Aquí lo tenemos sonando. ¿Qué hago? ¿Dejo un cachito más? ¿No dejo un cachito más? Lo digo. Ya está. Acá Dami dice que ya está, loco. Se perdió el desayuno. Gisela Amendolia se acaba de conectar. Saludos de Centren. De centro. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás, Gise? ¿De dónde andás, Gise? ¡Ay! Gise, ¿vos te sabés quién suena? Gise? A ver, si acá estuvieron escuchando gente que conoce de un poquito de rock, tiene que conocer. Una vez, no hace mucho, se van a un recital mis hermanos y le digo, che, ¿a quién fueron a ver? No sé a quién fuimos a ver, decía mi cuñada. Está ahí conectada. No sé quién fueron a ver. Mari, fueron a ver a Rod Stewart. No lo conocía. Ya lo podía creer. Le pregunté quién era Queen y no lo conocía. Pero bueno, o sea, está bien. Puede suceder. Aquí las puertas están abiertas para todos. ¡Asa! ¡Ah, mirá! Saludos de Central Gleu, Gise. Gracias por conectarte, por estar ahí. Del Club Central Gleu, a todos los peques, que Dios los bendiga. A todo el Club de Central de Gleu, conectados ahí, presentes aquí en Radio Box. Aquí se iba, Steve Vai, Por el Amor de Dios, así se llama la canción. Temazo. Temazo. We may be human, still animals. Ahí se fue Steve Bay, por el amor de Dios. Y llegamos a este momento reflexivo, donde te quiero contar una historia. Había un profeta, Miqueas se llamaba, ¿no? Quizás algunos lo conocen. Yo te voy a contar lo que vi en esta historia, ¿no? Te voy a hacer la versión Carol habla hoy. Miqueas recibe una palabra del Señor y él nos narraba lo que se veía en la tierra. Lo que veía en la tierra. Yo quiero que cuando hable de tierra te puedas entender que el ser humano como tierra, ¿sí? Ser humano, tierra, donde plantamos semillitas, tierra. Y el Señor le dice, hey, vi cómo está toda tu tierra. Tu tierra está sucia, tu tierra tiene escombros, tu tierra está llena de basura, tu tierra está descuidada, tu tierra está abandonada, hay yuyo, hay dejadez. Se volvió seca en algunos lugares, que ahí seguramente no va a poder crecer más nada. Así está. Pero yo soy el que trabaja la tierra. Ahora esa tierra la voy a arrancar toda. A esa tierra la voy a cambiar toda. Le voy a agarrar con pala y la voy a... La voy a trabajar un montón. Voy a hacer agujeros. Voy a correr para esto. Voy a arrancar yuyos. Voy a mover todo, voy a mover todo. Y Miqueas decía, no, ¿cómo puede pasar eso? Qué terrible que pase eso, que toquen la tierra, que toquen este lugar. Porque, bueno, no importa, está lleno de tierra, está lleno de mugre, está desordenado, pero es mío, no quiero que lo toquen. Está abandonada, bueno, pero es mío, no quiero que lo toquen. Y él decía, hey, ¿pero vos querés que esto siga así? ¿Vos querés que esto sea así? No quiero. Yo quisiera ver todo lindo. Yo quisiera ver que hay frutos. Yo quisiera ver plantas. Quisiera ver flores. Quisiera ver un paisaje hermoso. Pero bueno, ya va a salir. Ya va a salir. No, me aterra pensar que van a venir a escarbar. Miqueas se desarmaba y lloraba y se lamentaba porque decía, ay, va a venir la mano dura. Va a venir la mano dura. Pero el Señor le decía, hey, pero voy a remover, voy a arrancar, voy a dejar tus cimientos al descubierto para sembrar viña y que dé fruto. Y yo pensaba en esta historia y decía, hey, ¿cuántas veces nos quedamos en el proceso? ¿Cuántas veces decimos, no, pero a mí me da miedo esto? Yo no sé si quiero pasar, no es por este cambio. No sé si quiero cambiar de trabajo. No sé. Porque pues ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Es que estás pensando con tu razón. Vos no querés avanzar al cambio porque vos estás viendo todo lo que no pudiste hacer. Porque aún tu fe no es suficiente como para saber que Él sí lo puede transformar. Hay emociones que hicieron raíces, hay emociones que se reflejan como piedras en la tierra y que cuando viene la semilla, no puede crecer la raíz. No puede crecer esa flor hermosa porque hay piedras, emociones, falta de perdón, depresión, lujuria, desobediencia, desorden, enojo, ira. Hay aquí infidelidades, mentiras, robo, hurto. Hay un montón de cosas en esa tierra que nosotros permitimos que esté muchas veces. Quizás más de una, menos de otra. Pero cuando nos quisimos dar cuenta, tenemos un bolonqui en el patio y nada puede crecer. Y nos da miedo, es nuestro, esa tierra es nuestra, nosotros somos nuestros y creemos que sabemos cómo avanzar. Pero llega un punto en que no crecemos, nos estancamos, no avanzamos, nuestro corazón no progresa, no podemos proyectar más allá. Si hoy estás en una temporada donde decís, no, ya está, ¿para qué voy a soñar? No, ¿para qué? ¿Para qué voy a pensar en unas vacaciones? No, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a estudiar? No, ya está. Yo lo yo ya está, mi vida ya fue, ahora le toca a ellos. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, porque el que tiene el tiempo y la última palabra no somos nosotros. Te animo aquí, si total, ya le dijiste a la tierra. Le dijiste, ya está, yo te abandoné, te dejé llena de piedras. Ahora no tengan miedo. El Señor le decía a Miqueas, hey, yo me imagino, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás llorando? Si te estoy diciendo que va a venir la limpieza, pero después de la limpieza viene la siembra. Y después de la siembra viene la cosecha. No tengamos miedo. Este es un mundo para valientes. Así que te bendigo para que dejes de tener miedo, para que permitas que el Señor saque de tu vida toda piedra de tristeza, toda mugre de adicción, de perdición, de rebeldía, que lo dejes trabajar, que lo dejes trabajar. Y aunque parezca que quedas al desnudo, y aunque parezca que vas a pasar por un momento de vergüenza, por un momento de humillación, te puedo asegurar que Él no humilla. Él enaltece. Él enaltece. Él te levanta. Jamás te deja en el suelo. Si hay algo que te dejó en el suelo, ese no fue Él. Quizás fuimos nosotros permitiendo que nuestra tierra se llenara de basura, que se llenara de recuerdos que nos mantienen en el suelo, de recuerdos que nos mantienen sucios. Jamás, jamás podemos poner tierra limpita para tapar la tierra sucia. Porque ¿qué va a pasar? En el momento que caiga un poquito de agua, se va a mezclar. Y por más que pongan semilla, semilla, semilla, semilla, semilla, por más que quieras, ay, voy a entrenar, me voy a dar otra oportunidad, pero no resolviste lo que estaba ahí, no limpiaste lo que estaba ahí en tu corazón. Lo que estás haciendo es acumular, amontonar. Hoy es un día para decir, ok, yo ya no quiero este recuerdo con este dolor en mi vida. Si va a estar este recuerdo, va a ser para fortalecer a alguien. Hoy Mario nos contaba, y él nos decía, el proceso, experiencias, temporadas de prueba, pueden ser pruebas cuando nosotros decidimos que sea de la mano de Dios. Si no, son traumas. Si no, son cosas que no vamos a poder superar y van a llenar la tierra de basura. Hoy eso se acaba. Es tu decisión. Es tu decisión. Seguir tapando y abandonar tu tierra. O hoy puedes tomarla con valentía la decisión de que venga Jesús y que limpie tu vida por completo. No tengas miedo porque viene la cosecha. No tengas miedo porque viene la nueva temporada para tu vida donde vas a florecer como nunca antes lo pensaste. Porque vas a ver que ya no hay más dolor, porque vas a ver que ya no hay nada que te pueda avergonzar, porque ya pasaste por un montón de temporadas en tu vida. Ahora vas a caminar liviano, aquello que te pesa va a dejar de pesarte, aquello que te dolía te deja de doler, aquello que te preocupaba te deja de preocupar, porque viviste otra forma, liviano, limpio. Y lo único que te va a interesar es saber que nadie te puede mover de esa fe inconmovible y de ese amor que sobrepasa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy es un día para desarmarnos y creer con todas nuestras fuerzas de que la mejor decisión es dejarlo a Él trabajar nuestra tierra. Te bendigo con un día hermoso. ¿Qué te parece? Si terminamos este hermoso programa, este martes que nos regaló Dios para que estemos aquí reunidos, haber tenido esta jornada con Mario Yam, con nuestro querido amigo Dami en controles, vamos a cerrar este programa escuchando un poquito del último corte de Rescate. Che, está raro el tiempo. Se cerró y se puso fría. Siento su calor, se acerca el día. Hijo. Madera, y si viene hoy, acá tengo el último mensajito para ir cerrando el programa de Caro. Qué hermosas palabras, Dios derrame lluvia de bendiciones espirituales sobre tu vida. Quiero. Gracias a todos por estar ahí conectados. Los espero el próximo martes a las 10 de la mañana con esto, que es Quién Fue en Radio Box 102.9, directo desde el corazón de Quilmes. Nos vemos, muchachos. Chao, chao.